Señor, venimos exactamente igual que Samuel, aquel joven que despertaste en el lugar santo. Dormía ahí contigo y no te conocía. Venimos para que nos despiertes, como a tantos católicos que necesitamos despertar delante de esta presencia, delante de tu presencia. Venimos con la voz de Elí, el maestro de Samuel, que le dice: la próxima vez que lo escuches, dile: habla, Señor, que tu siervo escuche. Jóvenes, todos tenemos algo que escuchar de Dios, todos necesitamos escuchar algo de Dios, y la prueba de que Dios nos habla no es tanto que nos diga lo que queríamos oír, sino lo que necesitábamos escuchar. Acerquémonos y humildemente pidámosle que nos hable. Aquí estamos, Jesús, con nuestras áreas, nuestras vidas, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras luchas. Solo tú tienes palabra de vida eterna, nadie más, Jesús. Tus palabras sanan, una palabra tuya es suficiente para sanarnos. Háblanos, sí. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Canta, joven, canta. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, recibirás. Pide, habla, que tu siervo escucha. Despierten, jóvenes, despierten. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Una vez más, una vez más. Ánimo. Estamos, Señor, somos jóvenes como Samuel, con inquietudes, con alegrías, con metas, Señor, por cumplir. Gracias por la vida que nos das, por este don de la juventud, Señor. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque estás aquí entre nosotros. Te pido, Señor, que nos hables. Que hables a todos los jóvenes de América. Que sigamos tu camino, Señor. Que seas tú nuestra luz, nuestra guía. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por hablarme, por llamarme a esta maravillosa vocación de la vida religiosa. Te pido por todos los que estamos en este camino, para que seamos fieles a tu amor, para que lo que profesamos ante ti, nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia, los vivamos a plenitud, para colaborar contigo en esta construcción de tu reino de amor, de justicia, de paz, de hermanos que tanto deseas. Gracias, Señor, bendito seas. Te alabo, Señor, por tu fidelidad. Háblanos, Señor Jesús, a los matrimonios. Danos tu amor para amarnos más. Danos tu sabiduría para educar sabiamente a nuestros hijos. Y envíanos tu Espíritu Santo para que podamos vivir en este mundo de acuerdo a tu palabra. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en mi hogar, en cada detalle, en nuestros hijos, en mi esposo. Gracias por tu inmenso amor, que lo siento cada día, Señor. Te pido por la unidad de todos los matrimonios, que sepamos amar y perdonar como tú lo hiciste, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Cada uno sabe qué parte de su vida, cada uno sabe en qué momento se encuentra, cada uno sabe lo que debe pedir, cada uno sabe que Dios tiene algo que decirte. El que tenga oídos, que oiga. Pidámosle juntos a Dios que nos hable, muchachos. Pidámosle sin miedo, igual que Samuel. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Habla. Tú indícame el camino, yo te... escucha su susurro y escucha tu propio susurro.